Muy bien, y para presentar a María Teresa Andrueto, vamos a empezar por el final. ¿El final qué quiere decir? El final, lo último, lo reciente y lo que va a recibir el 25 de agosto de este año, el mes que viene, es el premio Hans Christian Andersen, que es un premio importantísimo, el más importante que tiene que ver con la literatura infantil y juvenil. Ya ser candidato ya me parece es muchísimo. Y habérselo ganado, wow. Creo que va a ser una ceremonia en Londres, pero le vamos a preguntar a María Teresa Andrueto, que está amorosamente conectada con nosotros, ¿cómo se está preparando para esto? María Teresa, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bueno, un gusto estar en el programa, en la radio pública, y con unos oyentes privilegiados que sé que están con el oído en la radio. Bueno, qué sé yo, preparada, bueno, terminando las últimas cosas de trabajo antes de salir, porque bueno, viajamos en una semana, primero un poco de paseo, o sea, y después el premio en Londres es el 25, en una ceremonia que está inserta en el marco del Congreso Mundial de IBI, que es la organización internacional que otorga este premio, y esta vez es en Londres, pero el premio se entrega cada 2 años donde se haga ese congreso, que va cambiando de ciudad. Creo que la próxima edición se hace en México. Y bueno, esta vez toca en Londres y bueno, vamos a ver, no conozco Londres, así que todo es novedad para mí. Qué lindo, pero ¿cómo te enteraste? A mí me gustaría ir a ese punto. ¿Cómo te llegó la noticia? Porque sé que esto fue también en una feria que se supo, ¿no? En Bolonia. Sí, en la feria se anuncia, el premio se anuncia en la Feria Internacional de Bolonia, que es la feria más importante del libro para niños en el mundo. Y bueno, parece que, y efectivamente ha sido así, que cierran con 7 llaves la información, porque bueno, no trascendió nada antes, solo se habló, quedaron 5 finalistas en texto y 5 en ilustración, y bueno, ahí quedé yo, y bueno, estaba ya no podía creer eso, me parecía increíble, porque como bien dijeron ustedes, ser candidata había sido para mí un honor muy grande ya. Y bueno, y en la feria del libro de Bolonia, se anuncia, sin que nadie lo sepa antes, se anuncia el ganador. Entonces después de eso me llamaron por teléfono, y bueno, yo estaba en mi casa devolviendo la vajilla del casamiento de mi hija más chica, que se había casado 2 días antes en un festejito familiar y de sus amigos que hicimos aquí en casa, en el jardín de la casa. Así que en eso estaba. Algo bien casero para algo gigante. Así es. No se te habrá caído la vajilla. Claro, no, por favor. Así que lo tenía presente al chico que venía a retirar, al muchacho que venía a retirar la vajilla, y bueno, no entendía mucho el chico, ni emoción. Ahora, esta historia que tiene este punto tan importante, uno de los puntos, porque has recibido muchos premios y vayas a ver cuántos más vas a recibir, pero este es tal vez un hito, supongo, yo, en tu grande, carrera. Claro, es el más grande. Después de esto, ¿qué, no, María Teresa? No sé, qué sé yo, muy impresionada. Por momentos voy y vengo con eso del premio, porque, bueno, se me hace presente y se me olvida, por suerte, un rato, así que voy y vengo con eso. Ahora, ¿cuándo empieza esta historia? Porque vos estudiaste, a ver, contanos tu relación con las letras, ¿cuándo empieza? Mi vida tuvo muchas idas y vueltas, tuvo mucho en un sentido de ida hacia la escritura, ahora me doy cuenta, pero tuvo épocas de mucha dificultad. Yo, bueno, me crié en una casa sencilla, de clase media, de un pueblo, de una provincia. El pueblo donde me crié se llama Oliva. Y, bueno, una vida completamente sencilla en el barrio de un pueblo. En una casa donde había libros, sí, mucho, les interesaba mucho a mis padres lo que tenía que ver con el saber, y a mi mamá le encantaba escuchar historias y leer, y, bueno, a los dos les gustaba leer. Y, bueno, después vine a estudiar letras a los 17 años a la Universidad de Córdoba, y bueno, y pensaba, bueno, si bien escribía, digamos, de modo, bueno, como uno escribe en la adolescencia, ¿no? Poesía, borradores y todo, no, la idea de ser escritora no era, me parecía algo muy lejano. Yo quería ser profesora en la universidad, esa era mi ambición, pero bueno, yo me recibí en el 75, un poco antes de la dictadura, y entonces me fui de la universidad, de Córdoba también me fui. En ese momento tan difícil y tuve una vida muy muy complicada desde el punto de vista de lo económico, digamos, desde el punto de vista de los trabajos y demás, hasta el año 83. En el 84 me uní un poco casualmente a un grupo de mujeres que estaban armando un centro de literatura infantil, el CEDILIS de Córdoba, y ahí empezamos a dar cursos a maestros sobre literatura para chicos, a la vez que íbamos estudiando para nosotros mismos. Y bueno, trabajé ahí hasta el año 95, y me acuerdo que recibíamos las noticias de los ganadores del Andersen de otros lugares, parecía una cosa de cuento, qué sé yo. Y bueno, después con los años, para entonces yo ya escribía de modo fuerte, sistemático, a partir de los avanzados los 20, antes de los 30, yo ya escribía de un modo ya bastante persistente, llamémosle, un poquito organizado ya. Pero no estaba presente para mí el tema de la publicación, también era algo muy lejano. Porque bueno, no venía de ese mundo, en Córdoba prácticamente no había donde publicar y yo a Buenos Aires iba muy poco, tenía dos niñas muy pequeñitas y estaba a cargo de la casa, digamos, entonces de la vida económica de la casa también. Así que recién pude publicar por primera vez en el año, en el año 92 gané un premio, en el 93 publiqué por primera vez. O sea, yo tenía 40 años. Y bueno, y eso que parecía que iba a ser mi único libro publicado, este premio que había obtenido. ¿Cuál era ese libro, María Teresa? Tama, se llama Tama, que obtuvo el premio Luis de Tejeda, que lo otorga la Municipalidad de Córdoba, hizo una pequeña edición de 500 ejemplares, y bueno, me pareció el cielo mismo. Y bueno, pero eso abrió una puerta interior muy fuerte, porque me hizo sentir que era posible que me publicaran, digamos. Y entonces empecé a ofrecer cosas que tenía. Yo tenía mucha escritura acumulada que escribía, no sé, para mí. Me contaba a mí misma mis propias historias. Así que, bueno, al año siguiente, cuando salió la edición del premio, salieron también ya tres libros. Un libro de poemas que se llama Palabras al Rescoldo, y El Anillo Encantado, en la colección Panflauta de Sudamericana, y un libro que ya no circula, que se llama Misterio en la Patagonia, en la editorial, que ya no existe, Libros del Quirquincho. Y desde ahí, cada año, 3, 4, 2 libros publicados. Pero recién empecé a ser más conocida hacia el 2002, más o menos, 2003, bueno, todo fue muy lentamente hasta ese momento, y de ahí hubo algo que se aceleró, que se disparó. Y en estos últimos 3-4 años, bueno, ha sido una cosa muy intensa, muy fuerte, ¿no? Lo que uno percibe cuando te escucha hablar y esto, ¿no? Una es tu humildad, tu don de gente que es tan importante, pero además también cómo el fenómeno de que la gente te conozca y sepa lo que vos has escrito y estás escribiendo, viene como de abajo para arriba, ¿no? Sí, absolutamente eso. Yo primero he tenido lectores y después he tenido un reconocimiento más mediático y más... todo eso ha venido después. Lo primero ha sido los lectores. He tenido primero lectores en Córdoba, y después se ha ido extendiendo esto. Pero sí, yo, la fidelidad de los lectores, ¿sabes lo que siento? Y espero que no sea como un acto de soberbia, que los lectores a veces tardaron en llegar, pero cuando llegan se quedan. son lectores que se quedan y pasan de un libro a otro y buscan otros libros míos. Al comienzo no se conseguían tan fácilmente los libros y los lectores los buscaban. Es verdad que yo también me he tenido, por mi manera de ser también y por mi convicción sobre la lectura y todo, he tenido siempre buena disposición si me han invitado a un lugar donde me habían leído, ¿no? Y entonces he ido a muchos lugares, escuelas, grupos, lo sigo haciendo, digamos, en la medida en que puedo, a veces son muchas cosas, pero, digamos, cuando es genuino, cuando se trata de, bueno, lectores a los que les ha gustado algunos libros míos y los han leído o los leen con intensidad y demás y me piden, yo suelo ir porque, bueno, porque soy una lectora apasionada también muy fuertemente y porque también he hecho mucho eso con libros de otros. Yo he dado muchos talleres y muchos jóvenes escritores han pasado por, cordobeses, ¿no? Han pasado por mis talleres o personas que a su vez ahora dan talleres, han sido alumnas mías. Entonces yo así un fervoroso puente entre libros y personas. Estamos conversando con María Teresa Andrueto y yo querría confesar que yo soy de esas lectoras tardías que te descubren, y voy a decirlo gracias a la Biblioteca Popular Parlante Sur, que me dijeron, tenemos que grabar, la obra, porque además María Teresa nos mandó todos los libros y nos autorizó a grabarlos y qué sé yo. Y yo empecé a leer para la Biblioteca Popular y bueno, yo en este momento tengo 3 libros que fueron los que conseguí, y te digo que, ¿sabes qué es lo que me fascinó? Y me gustaría meternos en esa magia que es la creación de lenguajes. Porque yo te voy a decir los 3 que tengo acá, que son los últimos que he leído. Veladuras, Stefano y La Mujer en Cuestión. Sí. Y son lenguajes que, si uno los lee, tienen, incluso yo decía, esta mujer sabe de música, esto tiene musicalidad. Yo cuando leo Veladuras me sale, ¿viste esa voz interna con la que uno lee? Bueno, a mí me sale una tonada así como norteña. Cuando leo Stefano me sale otra, es una cosa impresionante. ¿Cómo? Y bueno, ni qué decirte La Mujer en Cuestión, que me parece una estructura para mí sumamente original, pero también muy difícil de llevar, sí. Para una escritora, pues yo decía, esto debe haber sido lo más difícil que hizo. ¿Es así? Para ella, para escribir, digo, ¿no? Sí, sí y no, porque La Mujer en Cuestión es un libro, yo escribo muy lentamente, por capas, digamos, y a veces esperan entre una capa y otra, pasa mucho tiempo. Pero La Mujer en Cuestión es un libro que escribí de una manera así vertiginosa, entre unos 3-4 meses, aunque después lo corregí durante 2 años, ¿no? Pero hubo una cosa así, mucha gente me pregunta si me documenté mucho, y no me documenté en nada. No fui a corroborar un solo dato. Todo lo que puse ahí es está documentado con mi propia vida, la experiencia, lo que vi, lo que escuché, lo que recuerdo de esos años. Claro que la escribí, el libro salió publicado, reeditado en 2008, me parece, la edición de Bolsillo. Tenía una edición de el 2002 en Alción de Córdoba y había ganado el premio del Fondo Nacional de las Artes en el 2003 salió publicado en Alción y en el 2002 había ganado el premio novela del Fondo Nacional de las Artes. Pero yo la escribí en 1998, debo haber sido, 97-98, entre la escritura y la corrección. Y era una época poco propicia para editar esa novela. Después me di cuenta, busqué mucho tiempo y demás, y recién con el premio del fondo pudo salir, porque no era una época en que la responsabilidad de la sociedad civil en relación a la dictadura estuviera presente como hoy se la piensa. Así que bueno. Y eso. Me llamó mucho la atención también el punto de vista, ¿no? Porque el punto de vista es muy interesante. Me gustaría que, aunque sea, nos tiraras un ganchito para que la gente, espero, se entusiasme y la lea. Primero decirte que el punto de vista es lo que más me interesa en la escritura. Sí, me alegro de haberte descubierto. porque de ese punto de vista depende el lenguaje que uno utilice. Cuando uno escribe, mis libros son, hay muchos libros que son muy distintos unos de otros, porque los puntos de vista son diferentes, y el punto de vista, el lenguaje de un libro no es el de quien escribe, bueno, uno hace la construcción, pero digamos, es el lenguaje que uno considera que tiene, la voz que tiene ese punto de vista. Entonces, encontrar esa voz, solamente ahí empiezo a escribir una historia. Por más que tenga algún dato antes, no empiezo si no tengo la punta del hilo de una voz. Porque la literatura no es una historia, es, no son historias las que se cuentan, es, son relatos de historia, son voces que hablan de historias. Y si uno no tiene esa voz, ese tono, ese modo de decir que está atravesado por la condición del personaje, por mil circunstancias, no funciona para mí. Y en el caso de la mujer en cuestión, la voz, o sea, yo le encarno, digamos, para contarlo, en la voz de un investigador, que se supone que puede ser un investigador privado, que hace un informe para alguien acerca de una mujer, y para eso consulta a una cantidad de personas que recuerdan cosas de esa mujer, o la calumnian, o la valoran, o la desprecian, o la quieren, o la defienden. Y entonces se hace como un patchwork de lo que van diciendo otros acerca de una mujer. Es como una... Y a través de esa mujer uno puede ver los años de la dictadura argentina, me parece. Pero lo que pasa es que hay, para mí hay como dos grandes tipos de novelas. Una es la novela de viaje, de tránsito de un punto al otro, y otra es la novela de enigma. Y esta, la mujer en cuestión, trabaja sobre un enigma que sería esta mujer que se llama Eva Mondino Freiberg, y digamos... y un intento de rodearla para ver quién es. Intento imposible, porque nunca sabemos quién es el otro. Es tal cual, y una de las cosas que también me llamó la atención, y que esto sí lo he visto en las otras obras, es esta especie de intriga, ¿no? Porque uno va como también leyendo un thriller en algún sentido, y uno quiere seguir para ver dónde está, cómo es el desenlace. Tenemos un mensaje de un oyente, me gustaría compartirlo con vos, no, María Teresa. ¿Cómo no? Buenas tardes, Julia. Muy agradecida por haber traído a esta maravillosa escritora, la cual disfrutamos con su literatura. Soy Amelia de Aedo, de la Biblioteca Popular Parlante Sur. Otra vez, muchas gracias a María Teresa. Muchas, muchas gracias. Amelia y el equipo de la Biblioteca Parlante. Tengo una amiga querida, la hermana Liliana Marzano, y ella hizo de puente con la biblioteca, y bueno, la verdad que, bueno, los voy a ir a visitar, ya tenemos una fecha. En noviembre, una fecha que es también una fiesta, sí, muy bonita. Estamos hablando con María Teresa Andrueto, y al principio de la entrevista, vos, Julia, ibas al lugar, a la última noticia, a los últimos datos que tienen que ver con el premio Hans Christian Andersen, y en el medio, María Teresa comentaba el reconocimiento, lo que significaban los lectores. Yo pensaba, uniendo las dos cosas, ¿tenés alguna anécdota, María Teresa, que te acuerdes de algún reconocimiento que significó de alguna manera un premio, más allá de los premios reales que hay, como este que te van a entregar y otorgar ahora dentro de muy poquito? Sí, de lectores tengo, lo que más tengo son esos reconocimientos de lectores, pero cuando hablo de eso no hablo ni de número ni de cantidad de ejemplares, no, hablo de algunas cuestiones personales que a veces un lector me ha hecho saber, otras veces uno no lo sabe, ¿no? Y por supuesto los que se comunican son los lectores que se conectaron, que les gustó algo, que los conmovió, pero por ejemplo, no, bueno, mucho, alguna vez he contado de un lector, un argentino que vive en Suecia, que bueno, con Estefano, de unos una pareja española que se casó, en lugar de tener la marcha nupcial, tuvo mi cuento El árbol de lilas en el casamiento. Después, por ejemplo, bueno, con Lengua Madre he tenido unas vueltas tan impresionantes. Por ejemplo, una vez, no sé, creo que no la voy a nombrar, pero es una narradora de cuentos también, yo la he visto una vez solamente, pero entró por la página y me puso, yo también nací en un sótano, y es en un sótano nació Julieta, el personaje de Lengua Madre, y después un correo conmovedor contándome su historia en Rumania, una historia que se tocaba con la de mi novela, o gente, muchas expresas, muchas personas nacidas en cautiverio, muchos me han escrito así cosas impresionantes, ¿no? Muy conmovedoras de sus vidas, o me han dicho por la calle, me han parado, bueno, y muchas cosas. Con la mujer en cuestión también me ha pasado, digamos, que alguna gente también me haya preguntado si era un caso real. Muchas, así como incluso una persona me llamó por teléfono para agradecerme lo que había podido, la historia que había podido contar de esta compañera, pensando en una militante política, ¿no? Como si fuera de verdad, como si hubiera cobrado mi vida al personaje, y eso me parecía que era un honor muy grande. Bueno, esas cosas que son, tengo guardados los correos más conmovedores, los guardo en una carpeta virtual que dice correos amorosos. ¡Qué lindo! María Teresa Andrueto, nosotros te felicitamos, fue un placer charlar con vos, espero que se repita. Voy a seguir buscando tu obra, porque la verdad es eso, ya me he vuelto una fiel lectora de sí, es así, yo ya conmigo contá. Y quiero también contarles a todos aquellos que se quieran profundizar o interiorizar más en la obra de María Teresa, que tiene una página web muy linda, yo en este momento la tengo acá en pantalla, que es www.teresaandrueto.com.ar, teresaandrueto.com.ar, y ahí incluso van a poder disfrutar de poesías en la voz de la misma María Teresa. Así que te agradecemos muchísimo, de verdad, de corazón, por haber estado con nosotros esta tarde, y bueno, nos seguiremos, mucha suerte el 25 allá en Londres, y que lo pases lindo también en tu viaje. La podemos acompañar, sí, ningún para problema. Para hacerle la hinchada, claro. La barra brava. Y estaba pensando que estás en un paisaje, me imagino, porque vos vivís en Córdoba, pero no en la ciudad de Córdoba. No, contanos dónde. En un lugarcito de las Sierras Chicas, se llama Cabana, el lugar queda cerca de Unquillo, a menos de 40 kilómetros de Córdoba, pero esto es el valle de las Sierras Chicas. Y es muy bonito, bueno, ahora estaba todo seco, invernal, pero igual en invierno también es bonito. Paisaje de sierras bajas y un poquito de monte, de talas, espinillos, y bueno, lo estoy viendo desde la casa. Muy lindo. Bueno, un abrazo, María Teresa Para Andrueto. Ustedes, y gracias por invitarme a la radio pública. Muchas gracias.